El siguiente es un programa realizado por el Proyecto REC, Red de Escuela y Comunicación, perteneciente a la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Silencio! Los domingos al mediodía, la radio es de los chicos. Hora Libre, el espacio donde los alumnos de las escuelas públicas de la ciudad muestran su trabajo. Hora Libre, con la conducción de Cristian Gauna, los domingos de 12 a 13. Hora Libre, en Radio de la Ciudad. Bien de todos. Estamos en el aire de la 1110, como todas las semanas, con muchísimas ganas de ponernos a escuchar, a hablar, a dialogar en esta posibilidad que nos dan las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires de compartir y de alguna manera ponernos en comunicación con nuestros oyentes. Hoy con un tema muy fuerte, muy especial, que nos vienen a proponer las chicas, tengo que decir las chicas porque son todas mujeres las que se han sentado en la mesa, junto con el profesor Néstor Cortés de las Escuelas Raggio, que hoy nos hablan de un tema que para mí es importante y que me cuesta hasta nombrarlo. A ver, es algo así como uno de esos temas que se sabe que debe ser tratado con responsabilidad, que por otra parte tiene muchísimo que ver con el dolor y la presencia que tiene que tener el Estado y la justicia en la vida de la gente. Hoy vamos a hablar, pero también vamos a escuchar y nos vamos a adentrar dentro del universo de eso que es la libertad de las personas. La libertad de aquellas que sobre todo son mujeres y que necesitan ser escuchadas y que a veces en el silencio de sus piernas, de sus ojos, de sus miradas, claman por ser de alguna manera entendidas y comprendidas. Hoy hablamos de trata de personas en Hora Libre, porque el momento de la libertad siempre es el momento en el cual nos hacemos responsables de lo dicho y de aquello que es silenciado. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bien. Hola, bien. Buen día. ¿Han escuchado? Así es como un coro. Es una cantidad importante de gente. Yo no estoy solo en el aire, así que siempre en este aire de la 1110 estamos acompañados. Hoy por primera vez acompañados de Eliana Serra. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Siempre estoy, pero del otro lado, como es oyente. Es verdad. Estoy de fiel oyente siempre. Bueno, hoy me tocó estar acá, así que un placer. Bienvenida a la mesa. Muchas gracias. Habitualmente nosotros pedimos que nos acompañe algún locutor de piso porque tiene que ver con esto precisamente. La radio no se hace solo, se hace acompañado, se trabaja en equipo y se trabaja con muchos equipos que incluso acoplan entre sí, ¿no? Hoy tenemos mucha gente que trabaja con nosotros, así que le contamos que Hora Libre es la producción más grande que tiene Red Escuela Comunicación dentro del Ministerio de Educación. Eliana, ayúdame a contar quiénes hacemos Hora Libre. En la conducción, Cristian Gauna. En la producción periodística está Néstor Cortés. Ayudante de piso y producción, Leandro Vanegas. En la coordinación general, Mariano Molina. Y tenemos las vías de comunicación. Por un lado, www.programarec.com.ar es el sitio web, sino en la línea telefónica directa 5371-4600. Y en Facebook estamos todos los días, nos pueden encontrar como Programa REC. Hoy nos visitan las alumnas de la Escuela Técnica Raggio del barrio de Núñez. Muy bien, y así hechas las presentaciones, vamos a comenzar ya. Ya, ¿sí, chicas? Lo primero que quiero es escuchar las voces de ustedes, así que quiero saber cómo se llaman, de qué barrio son, como para que también en casa empiecen a saber dónde están. Digamos que es domingo al mediodía. Comience. Bueno, mi nombre es Kaoru, soy alumna de quinto año de la Escuela Técnica Raggio y vivo en Núñez. Bueno, mi nombre es María Ángeles Bianco, también soy alumna de la Raggio, muy interesada en este tema que vamos a tratar hoy, porque me parece un tema muy duro, que no se le está dando la importancia que se le tiene que dar y nada, ampliar un poco el conocimiento para que la gente sepa acerca de lo que está pasando en nuestro país. Un problema, digo, que es no solo de este país. Es cierto que la Argentina tiene legislación pionera en lo que es trata de personas, ¿no? Pero que es un problema mundial. Exacto. De hecho, el problema es que es un negocio a nivel mundial. Dale. Bueno, yo soy Lucía, también soy alumna y tenía muchas ganas de venir y tratar este tema e investigar también del asunto. Muy bien. Hola, mi nombre es Ornella, también estudiante de la técnica Raggio. Soy de Munro y me parece muy interesante este tema para tratar y abrir conocimientos y que la gente pueda expresar su opinión. Hola, soy Sofía, francés, de la Escuela Raggio, y también me parece bastante interesante el tema. Me gustó mucho la investigación para informarnos más nosotras también de lo que pasa. Hola, soy Melina, de Núñez, y de la Escuela Raggio también, y me gustó mucho informarme sobre este tema. Hola, mi nombre es Micaela Calónico y soy de la Escuela Raggio. Vivo en Munro y vamos a tratar un tema muy interesante hoy. Bueno, mi nombre es Macarena, vivo en Belgrano y también voy al Raggio con todas ellas. Mi nombre es Lara y bueno, también otra compañera más. Bueno, yo soy Gina y vivo en San Cristóbal y voy al Raggio también. ¿En qué orientación están, chicas? En publicidad. Técnicas en comunicaciones publicitarias. ¿Y ustedes son la mitad del curso, menos de la mitad? ¿Cómo es? La mitad, exactamente. La mitad, exactamente. Bien. Es un batallón. La mitad femenina. Sí, la mitad femenina. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidas a Hora Libre. Gracias. Algunas ya habían estado aquí, ¿no? Sí, yo había estado una vez. Sí. es cierto. Antes de acomodarme en la silla, yo estuve acá. Bien, a ver, ¿por qué eligieron este tema, trata de blancas? ¿Cómo es que aparece dentro de estos temas posibles? Porque digo, no es habitual que uno lo hable en la escuela, ¿o sí? No es habitual. O sea, lo elegimos en parte porque nos parece interesante concientizar a las personas, informar sobre este tema, que es algo que no se habla mucho. Entonces, además, buscamos testimonios. Se desconoce y se hablan cosas que claro, no sé. Que no tienen nada que ver. Buscamos testimonios y le fuimos preguntando a la gente qué pensaba sobre esto, qué haría para solucionarlo y por qué pensaba que existía. ¿Qué diferencia hay entre trata de blancas y trata de personas? Porque por ahí medio me retaron antes. Sí, la diferencia está que la trata de blancas se denominaba así en los tiempos en donde la esclavitud era solamente negra y se exportaban mujeres de Europa, que eran de tez blanca, a diferentes lugares como Asia, África, también por otros países de Europa. Y se lo dejó de llamar así porque en ese tiempo la trata de blancas estaba mal, pero la trata de personas negras era correcto porque era esclavitud. Entonces, a nadie le molestaba, digamos. Claro. Entonces, a partir de ahora, lo correcto sería denominarlo trata de personas, que no importa ni el género, ni la edad, ni la raza. ¿Tenemos algún dato acerca de cuál es el estado de situación en el mundo en este momento? Sí, las estadísticas. El ministro de Justicia y Derechos de la Nación, Julia Lac, informó que según las estadísticas de las oficinas de rescate y acompañamiento de personas damnificadas, entre enero y abril de este año se rescató a 953 víctimas, que es casi el doble que todo en 2010, que fue de 596. Números duros, por otra parte. Sí, bastantes. Bien, y les pregunto, ¿cómo empezaron este abordaje? ¿Qué se les ocurrió hacer para preparar para el programa? ¿Qué es lo primero que hicieron? Porque digo, la gente sabe cuando uno habla de trata de personas, a qué se refiere. Más que nada habla de secuestros. Secuestros de chicas, adolescentes. Extorsión, es lo primero, perversión. Claro. Más que nada, yo creo que la idea general de todo esto fue saber qué piensa la gente al respecto, si coinciden las opiniones que nosotras generamos desde el grupo al investigar con lo que la gente vive cotidianamente. Y básicamente sí, logramos entender que más o menos todos llegamos a lo mismo y que todos pedimos más o menos las mismas cosas, como, no sé, más seguridad o más control, cosas así, que en cierto punto, ¿cómo es esto? Como que nos interesan a todos para que esto ya caduque. Se supone que estamos en una etapa de evolución y esto es bien retrógrado y como que nos frena en cuanto al futuro. Sí, sí, socialmente, digamos. Socialmente, ¿no? Claro. Tira para atrás y para el avance. ¿Qué opinó la gente? ¿Tienen algún dato de eso? ¿Empezaron a trabajar? Sí. Más o menos hicimos, pedimos los testimonios a diferentes personas en vía pública, más que nada, para tener una diversidad, ¿no? Y les preguntamos, más que nada, para ellos, ¿qué significa la trata de personas? Escuchamos ese trabajo. ¿Qué entiende por trata de personas? Que una persona es engañada o secuestrada bajo no su consentimiento, o puede ser bajo su consentimiento, pero por medio de engaños, ofreciendo trabajo o algún medio donde ellos creen que les va a convenir sin antes buscar datos de saber si lo que le están diciendo es verdad. Y cuando secuestran, por ejemplo, una chica o se la llevan sin que no sea su propia voluntad y se la llevan para comercio sexual. Cuando se le priva a una mujer o a una persona su libertad y se lo utiliza para comercio. Y cuando se lleva a una persona sin su consentimiento a alguna otra parte. Cuando secuestran a las chicas y las llevan para trabajar, prostitución, lo que sea. Prostitución. Que secuestran a las chicas para prostituirlas. Trata de personas es el secuestro de gente. Estamos en el aire. Chicas, muchísimo trabajo. Yo sé que estuvieron haciendo testimonios, pero por otra parte también tenemos cosas para hacer hoy, ¿no? Exacto, así es. Tenemos mucha información para ampliar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Mariana Carvajal, que es una periodista de Página 12, y con Candela Balbuena, del Departamento de Comunicación de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación. Por otra parte, bueno, yo destaco, ¿no? Ya hay algunas estadísticas, algún abordaje acerca de la ley. Así que le decimos a los oyentes que se queden ahí, ¿te parece? Como no, que se comuniquen también 45371-4600 y si no, programarec.com.ar y en el Facebook también programarec. Nosotros tenemos muchísimas cosas para hacer, pero la radio te ayuda a pensarlas. Así que vamos con la agenda y después continuamos con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. Radio de la Ciudad de Ciudad. AM1110. Del 24 de septiembre al 8 de octubre, la octava edición del Festival Internacional de Buenos Aires celebra el teatro, la danza y la música con una variada programación de espectáculos internacionales y nacionales. Descubrí a los grandes creadores de la escena mundial, las figuras emergentes, lo mejor de la escena nacional y muchas novedades locales. Más información en www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. La Feria de Mataderos presentará en su festival folclórico a Carlos Cabral, Florencia Fernández, Vocal Buenos Aires Quinteto y el Ballet Martín. Será hoy hasta las 20 horas en Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Además, Entrelazando Orillas, espectáculo de narración oral a cargo del grupo Mujeres de Palabra, realizará una función hoy a las 18 horas en la Biblioteca Julio Cortázar, La Valleja 924, con entrada libre y gratuita. Y por último, la compañía Ojalá, dirigida por Pichón Baldinu, creador de De la Guarda, estrenó su nuevo espectáculo, Hombre Vertiente, y las funciones continuarán los sábados a las 20 y 22.30 y los domingos a las 17 y 19.30 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Arte, música, tecnología, gestiones, servicios, capacidades diferentes. Un programa para minorías que también son parte del todo. Domingo, desde las 15. Con la conducción de Rosa Benvenister. En Capacidades Diferentes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Del norte viajó Lucía, atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llenas de esperanzas por un sueño que atrapará. Le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa y su valijita vieja, va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan. Cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron. ¿Y ahí qué escuchamos? Estamos escuchando Esclava de Natalia Oreiro, un tema que se realizó para la campaña de trata de personas realizada en Uruguay. Por ahí está bueno empezar a pensar también que en Latinoamérica es un problema, ¿no? No es un problema solamente de la ciudad de Buenos Aires o en el mundo. Y sí, está bueno, por ahí me habían tirado el dato ustedes mismas antes, que hay una ley, ¿no? Y que después vamos a hablar acerca de eso, pero que sí. Esa ley viene de lo que Argentina viene proponiendo, ¿sí? Por ahí Argentina propone, no me acuerdo bien, en 1913, miren, qué memoria, en la ley Palacios, y que se transforma después en una nueva ley con esta gobernación como propuesta de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por ahí está bueno, está bueno empezar a pensar también, ¿no? Que hay cosas que quizás uno no reflexione y que la gente no conozca, pero que tiene que ver con esto, de que hay que hacerse cargo. Y como Estado y como ciudadanos, nosotros también tenemos cosas para hacer. Bien, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Cuéntenme más o menos. ¿Y cómo, quién sabe acerca algo de la ley? ¿Quién me puede contar un poquito más sobre eso? Te voy a pedir que te acerques un poco más porque te siento lejos. Te siento lejos. Casi lo mata de tanto. Digamos, o te acercás o te arrojan frente al micrófono. Yo me alejo un cachito así. Bueno. El 23 de septiembre se conmemora en la Argentina la sanción de la ley, esta, que fue en 1913, promovida por Palacios, que fue el primer... Ahí me olvidé. Por Palacios, que fue la ley que salió en 1913 y que precisamente tenía una característica que era que después fue renovada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué momento? Ay, se me va a morir de los nervios. Alguien que la ayudó, alguien la escuchó cuando ella se puso a trabajar antes. Tranquila, vamos. Cuénteme lo que estuvieron trabajando, nada más. Es parte de eso que yo sé que puede pasar. Bueno, esta ley fue la primera normativa en todo el continente americano destinada a proteger las víctimas de la explotación sexual, ¿no? Como dijo mi compañera y le agarró un poquito de nervios. Fue el doctor Alfredo Palacios, primer diputado nacional socialista de América Latina, quien a comienzos del siglo XX buscó acabar con la trata de mujeres en prostíbulos locales, ¿no? Bien. Ya ayer, hace dos días atrás, 100 años después, la Argentina cuenta con esta ley que toma las medidas destinadas para prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, donde Ahora acá todavía se constituye este delito que es más que nada de preocupación mundial, ¿no? Una de las cosas que podemos destacar es que en el año 2008 hubo un cambio, ¿sí? Y ese cambio significó reactualizar y que aparezca una nueva ley, que es la 26.364. Exacto. Esta ley asiste a sus víctimas y como en el artículo primero tenemos que tiene como objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar lo que es, como ya dijimos, redondeando la trata de personas y proteger a sus víctimas, así como ofrecer capacitación y transporte o traslado. La inserción social. Claro. Por ahí está bueno, más allá de hacer el listado de que cuáles son las cosas que nos propina la ley, digamos, como ciudadanos, saber que uno puede acceder a algunas instituciones, ¿no? Hay como varios signos. Me parece que está, que en el 2008 aparece esta ley, que ¿cómo la podríamos llamar? ¿De prevención? De prevención, sanción y asistencia a sus víctimas. Pero por otra parte también, qué sé yo, hace un par de meses, no sé cuánto tiempo, se dio de baja ese rubro 59 que aparecía en el diario, ¿sí? Y que también es un signo muy fuerte por parte del Estado. Y la otra es que la gente puede acercarse para hacer una denuncia, para pedir un rescate. También vamos a hablar algo de eso, ¿no? ¿A dónde se puede acercar? ¿Alguien sabe? Para pedir un rescate de una persona, para de algún modo... No tenemos el dato porque después le va a decir Candela Balbuena, del Departamento de Comunicación y Prensa de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Así que nos va a dar todos los datos y van a poder comunicarse por si tienen algún problema. Pero básicamente, si no, hay que comunicarse con el Ministerio, ¿sí? Cuando uno tiene alguno de estos problemas, hay que saber que en el Ministerio hay gente que está trabajando para poder ayudar y rescatar a esas mujeres. Digo a esas mujeres porque son la gran mayoría de las víctimas son mujeres. No son, lamentablemente ahora sabemos que no son solamente mujeres. En la trata de personas hay trata de personas, ¿sí? No importa si sos blanca, si sos mujer, si sos latina, hay trata de personas. Y en eso es importante para nosotros empezar a tomar conciencia. Bien, estuvieron trabajando, hicieron preguntas también, ¿no? En la parte de los testimonios podríamos pasar más que nada a la segunda parte, donde les preguntamos a las personas por qué considera que existe la trata de personas. Vamos a escuchar entonces ese testimonio que ustedes acaban de recabar. ¿Y por qué piensa que existe la trata de personas? Pienso que existe porque hay gente que lo consume, así como puedes consumir cualquier producto. La verdad que me parece repugnante. Porque existe la perversidad entre las personas. Si no hubiera alguien que desearía tener relaciones sexuales con un nene, no existirían las personas que secuestren a esos nenes. O en el caso de la trata de laboral, si no existiera personas con la mente perversa de explotar sin su consentimiento a las personas, teniéndolos en mal estado, todo por un trabajo que no los beneficia. Y calculo que porque hay una gente que lo consume también, y porque hay muchas mafias y el gobierno que no hace nada. Porque hay gente muy macabra en la vida y la verdad, y muy trastornada, que donde ve negocio, donde ve un signo pesos, hace cualquier cosa. Y porque es un negocio redondo para los políticos y para la policía en general, sí, porque son los que tienen el negocio. Porque cualquier perejil no va a poder activar, hacer ese negocio. Los gobiernos no se preocupan por eso y porque hay mucho conflicto con la gente y porque les conviene. Escuchábamos ahí a una cantidad de personas que ustedes fueron consultando y que eligieron al azar, ¿no? Exacto. En la vía pública íbamos caminando y hay muchas personas que no les gusta hablar del tema. Les contábamos o les preguntábamos más que nada que eran unas preguntas acerca de la trata de personas y personas adultas y tanto pequeñas, adolescentes más que pequeñas, era como que se negaban a hablar del tema. Bueno, no, digamos, no es un tema a veces... Muy duro para tratar. Es un tema muy fuerte, sí. A ver, ¿tenemos datos del Ministerio como para que la gente se pueda comunicar? Sí, tenemos las vías de comunicación. Por un lado, el correo electrónico, que es oficinarescate@jus, de Ministerio de Justicia, .gov.ar. Y si no, el teléfono 5300-4014 y 5300-4042. Para mí es importantísimo que cada uno de nosotros pueda, después lo vamos a repetir, ¿sí? Porque es importantísimo tener la posibilidad, si uno sabe, ¿sí?, que alguien ha desaparecido, que la familia está angustiada, a veces la gente está desesperada y no sabe para dónde ir o qué hacer. Entonces, tener la posibilidad de llamar un número de teléfono, sí, así que la gente que está escuchando por ahí, si le interesa el tema y si sabe de alguna familia que esté pasando por esa situación en la cual alguna niña, adolescente o joven ha desaparecido, o alguna mujer, ¿sí?, está bueno saber el número, después lo vamos a volver a repetir, porque la verdad es que tenemos un montón de casos. Nosotros ahora vamos a poner la lupa sobre uno, ¿verdad? ¿Cuál es ese caso? Es el caso de Marita Verón, que fue muy conocido porque se hizo la novela Vidas Robadas. Y yo estaba leyendo y me pareció muy interesante porque nosotros estudiamos publicidad, que venía a ser arte, y esta chica tenía 23 años nada más, era de Tucumán. Y bueno, estaba un día, tenía una hija, y un día decidió hacerse un DIU porque era muy responsable y no quería tener más hijos y no poder tener el dinero como para darles una buena educación. Y entonces decidió hacerse un DIU, fue al hospital y bueno, le dijeron todo lo que tenía que hacerse, y hablando con un vecino, esa vecina le dijo que conocía a una persona que era jefe de personal, que le podía hacer ese mismo tratamiento, operación, por 20 pesos y que no tenía que hacer nada, ninguna cola en el hospital como para poder tenerlo. Entonces accedió y a pesar de que la madre estaba un poco dudosa, se citó con este jefe de personal, aparentemente, y bueno, le dijo que se fuese el 3 de abril a hacerse los estudios y que llevase su documento, lo cual a la madre le pareció muy raro. Fue ese día. El 3 de abril a las 7 y media de la mañana se levantó, tomó mate con la madre, todo. Y a la hora de irse, la madre seguía muy preocupada. Pero a pesar de todo, fue. Y nunca más volvió. Y la madre, que es Susana Trimarco, es la que incentivó la novela también, la que dio toda la historia, hace mucho que está buscando a la hija y a pesar de que, bueno, todavía desgraciadamente no la encontraron, hizo mucho por este caso. Por ejemplo, recuperaron 19 chicas que, bueno, por suerte pudieron contar, por suerte, por desgracia, pudieron contar todo lo que habían pasado y están ayudando mucho a lo que es buscar a estas personas. Está buenísimo por ahí a veces recapitular, ¿no?, y entender que también los medios de comunicación tienen la posibilidad real de hacer presente un tema. Por ahí uno lee en las teorías, ¿no?, qué sé yo, autores que hablan de que los medios ya no reflejan la realidad, sino que la presentan. Uno vive con tal velocidad donde si a uno las cosas no le aparecen por televisión, parecen no existir. Entonces está bueno reconocer que hubo un momento en el cual la televisión argentina, dentro de lo que fue la decisión, dentro de la grilla, un canal, alguien dijo, bueno, esto se puede tratar y se puede tratar todos los días. Para eso quizás permitirse la ficción, permitirse el entretenimiento, pero por otra parte que tenga algún vínculo con lo social. Vamos a hacer una entrevista. Yo, la verdad es que me parece que es un muy buen laburo, chicas, el que están haciendo hoy. Pero por otra parte, está la posibilidad también de hablar en persona con algunas personas que vienen siguiendo el tema, no solo en televisión como medio de comunicación masivo, sino en gráfica, ¿no? ¿A quién vamos a entrevistar ahora? ¿Quién me cuenta? Bueno, vamos a entrevistar a Mariana Carvajal, que es una periodista de Página 12 y siempre está interesada con los temas que afectan los derechos de las mujeres, como el aborto, la violencia de género y sobre el tema que hoy estamos tratando. Mariana, ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos medios días, como decimos habitualmente nosotros, estamos justo en el límite. Cristian Gauna te habla. Las chicas tienen ganas de hacerte preguntas, yo no te quiero hacer perder muchísimo tiempo, así que muchísimas gracias primero por permitirnos la conexión en un día domingo al mediodía, ¿sí? Todo bien, estoy en el medio de una actividad deportiva de mi hijo, pero me hice a un costado, así que si escuchan gritos así de euforia es que alguien metió un gol. Perfecto, entonces festejaremos todos juntos. Bueno, la primera pregunta es, ¿Qué se tendría que hacer para ponerle un freno al problema de la trata de personas? Mira, la pregunta implica una respuesta amplia, porque el problema de la trata es un problema complejo. Ustedes piensen que es un delito internacional, porque no solo ocurre adentro de las fronteras de un país, sino que traspasa las fronteras. Acá en la Argentina se traen chicas de otros países, fundamentalmente limítrofes, Paraguay, Bolivia, ya sea para trata para explotación sexual o trata laboral, que también en la cual están involucrados como víctimas varones y niñas y niños, ¿no? Y también se la lleva de acá a países de Europa. En Europa también hay tráfico de países de Europa del Este hacia España. Bueno, es un tema muy complejo porque involucra a bandas mafiosas organizadas, delito internacional. Ahora, uno dice, bueno, por lo menos ahora está en la escena pública, de alguna forma se ha instalado en la agenda política. Hay una ley desde el año 2008 que tipificó el delito. Creo que esto ha sido un gran avance. Antes no había delito de trata, no existía la trata. ¿En qué consiste el delito de trata? Bueno, es esta cuestión del reclutamiento bajo engaño o secuestro o por otros medios coercitivos, el traslado de la persona y para su recibimiento en algún lugar para ser explotado. Eso por un lado. Por el otro lado, han habido avances en el sentido, ahora se está discutiendo una reforma para modificar esa ley que tiene algunas fallas. Hay una oficina de acompañamiento y rescate a víctimas damnificadas por el delito de trata. Las provincias están tomando en cuenta esta problemática. Yo creo que un tema central, más allá de las políticas punitivas, ¿no?, criminales, de persecución, tiene que ver, por un lado, el cambio cultural en el sentido de quién consume, en el caso de explotación claro. sexual, pensemos, ¿no? Para que no haya delito de trata, no tiene que haber consumidores. Los consumidores son fundamentalmente los clientes prostituyentes, quienes van a los prostíbulos cuando hablamos de trata para explotación sexual. Entonces, en la medida que no haya un cambio de fondo, y esto, por supuesto, estamos hablando, muchas veces se habla del tema de la prostitución como el trabajo más antiguo, ¿no? Entre comillas lo digo, pero quiero decir, es algo tan arraigado culturalmente, donde hay hombres que consumen cuerpos de mujeres, y esto se naturaliza como dando la sensación de que hay mujeres que nacieron para ser putas. Cuando esto no es así, digamos, habrá algunas mujeres que en una situación de supervivencia eligen u optan, en todo caso, entre las pocas opciones que les da su proyecto de vida para sobrevivir, bueno, prostituirse. Pero las mujeres, y esto hay que diferenciarlo, porque la prostitución no es trata, ¿no? Lo que es trata es cuando la mujer está contra su voluntad. Hay una diferencia muy fuerte ahí entre lo que es la explotación, ¿sí?, de una persona hacia otra persona que se ve obligada a realizar una actividad en la cual no toma decisión libremente, y entre lo que es la prostitución, donde alguien libremente, lamentablemente por algo, obligado por las circunstancias, pero libremente decide vender o prestar un servicio con su cuerpo, ¿no? Claro, yo ahí es como una discusión de fondo, y sería meternos, y sería tema para otro programa seguramente, es ya la cuestión de si la prostitución implica siempre una violencia hacia las mujeres. Yo estoy más cerca, aunque comprendo quienes defienden la libre elección de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en esto también, ¿no? Pero me parece que ninguna mujer que se ha desempeñado en la prostitución desea que su hija también siga el mismo camino, y ahí hay un punto de quiebre. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que un punto central es el cambio cultural, trabajar fuertemente, sobre todo desde la educación sexual integral en las escuelas, desde en esta cuestión que tiene que ver con el cambio de la masculinidad, ¿no? Porque el consumo de cuerpos de mujeres en los prostíbulos pasa por esta cosa de reafirmar en algunos hombres este lugar de machos todopoderosos que hacen lo que quieren pagando, ¿no? Sí, también visto, yo la verdad es que ahí me parece que hay algo que nosotros tenemos que empezar a ver, es que las únicas víctimas no son mujeres, aunque los porcentajes sean mínimos, un pibe, una nena, un señor, también a veces son víctimas. Entonces hay que empezar a ser conscientes de que todos, más allá de que los números estadísticos no muestren solamente eso, pueden ser víctimas. Hoy tenemos prostitución de adolescentes, varones y mujeres, de niños, aparte de mujeres. Y me parece que hay que hacer una mirada mucho más fuerte y más profunda en ese sentido. Las chicas te querían preguntar algo con respecto a tu actividad como periodista también. Sí, Uno, ¿cómo es el tema de tu relación? Si sabes diferenciar entre tu derecho de ser mujer y el tema de que la trata tenga que ver tanto con las mujeres, y lo sabes separar del periodismo. Y otro, si alguna vez te afectó a vos, o te dijeron que no investigues de más, o sufriste algún abuso o algo. A ver si entendí bien la primera pregunta. Yo me involucro con estos temas hace varios años que tienen que ver con los derechos de las mujeres, como bien reseñabas al comienzo, que van más allá del problema de la violencia. La trata es una expresión más de la violencia de género, ¿no? Otra de sus modalidades. Tienen que ver con el acceso a derechos sexuales y reproductivos, con el acceso a educación, con una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Y desde ese lugar creo que el rol de periodista, desde ese lugar puedo o pretendo aportar un granito de arena que tiene que ver con modificar ciertas situaciones, ¿no? Creo que denunciar situaciones de abuso, de discriminación, de atropellos, de explotación de las mujeres, va más allá de mi compromiso profesional, ¿no? Ahí hay una cuestión de desde dónde me paro para ver la realidad. En la segunda parte de la pregunta, las chicas lo que te preguntaban es si sufriste algún tipo de presión al investigar o algún freno o dique que no permita que vos publiques con libertad, ¿no? No, la verdad que puedo decir con amplitud, trabajo en un medio como es el diario Página 12, donde está alineado con la defensa de los derechos humanos, y en este marco se inscriben estas temáticas, ¿no? Y afortunadamente tengo un amplio espacio para proponer temas y publicarlos. Y por el lado de presiones que uno puede decir desde ámbitos políticos, policiales, no he recibido. Me manejo, sí, tal vez cuando una denuncia alguna situación, quien se ha visto denunciado y tal vez visibilizada su actitud, ha hecho algún llamado intimidatorio del tipo de te voy a denunciar por calumnias, injurias, en ese sentido, pero no más allá de eso, ¿no? Mariana Carabajal, muchísimas gracias. La gente, si quiere leer tus notas en Página 12 y en algún otro lugar, algún blog, algún espacio. No, las puede seguir en la medida, publico casi diariamente en el diario Página 12, se pueden leer por el portal. Estoy este año además en el programa Consentido Público en Canal 7, la televisión pública que conduce Federica Pais, de 16 a 17, ahí también nos pueden ver también tratando estas temáticas. Muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes, un placer. Acabamos de comunicarnos con Mariana Carabajal, periodista de Página 12, trabaja también en Canal 7 y que viene siguiendo el tema. Nosotros tenemos que seguir con el programa, ¿sí? La verdad es que agradecemos la comunicación de la gente, es día domingo, la verdad es que también es muy difícil a veces poder buscar información de primera mano y que un periodista que viene siguiendo el tema nos dé la posibilidad, sí, de acercarnos, nos viene muy bien. Nosotros tenemos como ya tiempo para empezar a separarnos, pero antes, chicas, ¿alguna conclusión a medias, no? Porque después tenemos una entrevista más, ¿sí o no? Sí. ¿Con quién vamos a hablar después? Con Candela Balbuena. ¿Quién es? Es del Departamento de Comunicación y Prensa de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por un Delito de Trata. Por ahí ustedes me decían que, una de las cosas que por lo cual tomaron la decisión de hacer estas dos entrevistas, ¿no?, la de Balbuena y la de Carvajal, tenía que ver con el abordaje que hay en los medios y en los diarios. Por ahí había una nota que se llamaba El infierno de ser mujer y tener precio, ¿sí? Exacto. No? Esa es una nota que vamos a ampliar de Página 12, que cómo es esto, justamente es de Mariana Carvajal, una nota muy fuerte que habla acerca de la investigación de la Organización Internacional para las Migraciones, con nuevos datos para ampliar el conocimiento de lo que ya teníamos acerca de la trata, ¿no? ¿Algunos datos de ahí que sean rescatables, que podamos nosotros recordarle a aquel que lo leyó o que pueda de algún modo dar cuenta de cuál es la situación hoy? Digo porque ya nos queda un minuto, pero estaría bueno tirar algunos de estos datos al público, ¿no? Claro, algunos de los datos más relevantes es que dentro de nuestro país, la provincia de Misiones es la que más, como la más infectada de alguna, por decirlo así, ¿no? Que de allí se trasladan a las mujeres a prostíbulos de distintos puntos de todo el país. Incluso también las personas que están metidas en este mercado están amparadas por funcionarios públicos o por, no sé... En realidad sí, necesitan la connivencia del Estado, claro, y necesariamente exacto. Hay que tener una red armada para poder ocultarlo, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos que dividirnos. La verdad es que en este momento, dividirnos, cuando yo digo dividirnos, es hacer una pequeña separación. ¿Qué nos viene ahora? A ver, ayúdeme. Y nos viene una pequeña tanda. Exactamente. Después puede ser algo de música, tal vez, y otra más, otra entrevista más. Perfecto. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿cuál es el teléfono? Por un lado, se pueden comunicar a la línea directa 5371-4600, si no, en Facebook nos encuentran como Programa Rec, y si no, la página web www.programarec.com.ar. Nosotros, en segundo nomás, volvemos con más Hora Libre. AM1110, Radio de la Ciudad. Bien de todos. Bien de todos. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los vecinos quieren estar informados. Información, información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a audiencia pública con el objeto de dar lugar al tratamiento de la modificación de la tarifa para la explotación del servicio público de automóviles de alquiler con taxímetro. Esta audiencia pública tendrá lugar en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, cito, en la Avenida Asamblea 1200, y está prevista para el viernes 21 de octubre a partir de las 11:30. La inscripción y consulta del expediente se realizará en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, ubicada en Avenida de Mayo 591, desde el 21 de septiembre y hasta el 17 de octubre, en el horario de 11 a 17 horas. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al Año Cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. ¿Y qué medida tomaría usted al respecto? Y mayores controles de todo tipo. Empezaría de raíz con alguna ley que prohíba la prostitución. Si no hubiera corrupción, todo sería diferente. La policía está metida en todo esto. Si la policía y muchas personas del gobierno no estarían metidas, muchas cosas se solucionarían y sería todo más fácil. Pero como la gente es corrupta, nada se puede solucionar. De que haya más controles y porque el gobierno sabe dónde está. De hecho, he escuchado muchas versiones de que Aníbal Fernández está con el tema de la trata de personas. Yo personalmente, qué sé yo, por ahí, por ejemplo, saco de la calle los cartelitos, los chiquititos, viste, que ponen en las cabinas de teléfono, esas cosas, porque eso es como que está totalmente mal para mí. No sé, porque la mentalidad de la gente no se puede cambiar, lamentablemente. Y trataría de blanquear todo, en vez de que haya, viste, lugares así clandestinos y todo eso, trataría de blanquear la prostitución, la droga, todo. Que se acabe la prostitución así clandestina, no sé, que cada mujer haga lo que quiera con su cuerpo, donde quiera y que se maneje. Cierro fronteras y pongo las leyes que hay que poner. Maruja, pintar. Estamos por ahí entonces hablando de la posibilidad de comunicar acerca de este tema, ¿no? La gente decía, por ahí una de las chicas me resaltaba, ¿viste lo que dijo? Trataría de blanquear todo. Esto de, bueno, que hablen de todo como debe ser y que se muestren las cosas como son. Por ahí está bueno empezar a pensarlo. Yo creo que no es sencillo. Es cierto que la trata implica que haya personas dentro del Estado, de la gobernación, de las provincias, a nivel internacional, que es cómplice. ¿Sí? La red solamente puede funcionar de ese modo, con gente que es cómplice. La gente se puede comunicar con nosotros al teléfono de 53714600 y por otra parte también en el programa REC, en Facebook. Por ahí nos escribe Jimena Garri, dice: chicos, los felicito por el programa y la entrevista a Mariana Carvajal. Palabras con mucha claridad para un tema tan importante. Gracias, Jimena, por comunicarte con nosotros. Nosotros seguimos en comunicación. Tenemos una comunicación telefónica ahora, ¿no? Sí, estamos en comunicación con Candela Balbuena, del Departamento de Comunicación y Prensa de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministro de Justicia de la Nación. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Quería saber cuándo se creó este departamento. Dale, mira. La oficina se crea más o menos en agosto del 2008, bajo el ámbito, bueno, de la Jefatura de Gabinete de lo que era el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. ¿Y querés saber qué función cumple, específicamente? Bueno, hacemos, te comento. Un poco lo que hace la oficina es rescatar a las víctimas que se encuentran, bueno, en situación de trata, con fines de explotación sexual, laboral, contenerlas, brindarles la asistencia psicológica, médica, jurídica que puedan llegar a necesitar. Contamos también con una casa refugio en donde se las aloja hasta el momento en que ellas prestan declaración y ya pasan a pertenecer a otro área. ¿Nos podrías dar algún dato para que se comuniquen? Sí, cómo no, mira. Los teléfonos para realizar denuncias en caso de que alguien sepa algo son 5.340.14 y 4042. Para, 5.300... 4014 y 4042. ¿Aquí a dónde están llamando? Aquí están llamando directamente a la oficina de rescate. Esta semana seguramente ya vamos a tener la instalación del primer número de tres dígitos, que es el 145, que ahí se van a poder recibir denuncias. Te hago una pregunta, ¿esto funciona o la pretensión es que funcione en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en todo el país? Esto funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año. Bien, la verdad es que primero te agradecemos muchísimo por la comunicación. Sabemos que día domingo al mediodía es difícil, ¿sí? Pero y aparte porque tener la información de primera mano para nosotros es muy importante. Sí. Lo segundo, te comprometemos para el futuro para poder volver en algún momento a consultarte y hablar con un poquito más de detenimiento acerca de estos temas. Sí, seguramente, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. ¿A con quién acabamos de hablar, por favor? Acabamos de hablar con Candela Balbuena, del Departamento de Comunicación y Prensa de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Yo voy a repetir los números. Vos tenías algunos ahí, así que vamos a pasarlos otra vez. Son los mismos, así que 5300-4014 y si no, 5300-4042 y el correo electrónico oficinarescate@jus.gov.ar. Recuerden que el Ministerio de Justicia es de la Nación, es para todos, es para cuidarnos, nos puede ayudar a rescatar a una persona. Ahí tienen que pedir asesoramiento. A partir de esta semana, el número 145-145 también va a estar funcionando entonces para todos aquellos que necesiten la asistencia y poder rescatar a las personas que son víctimas de la trata de blancas. Chicas, hay muchísimo trabajo. Me parece importante recapitular algunas cuestiones que ya nombramos y que quizás hay que tratar con un poco de detenimiento. Veamos que, bueno, hay una decisión desde el Estado, ¿no? Existe esta secretaría, existe la posibilidad de conectarse con ellos, pero también hubo una decisión muy fuerte que fue prohibir en el diario la presencia de Rubro 59. Sí, bueno, más que nada, o sea, lo que dice el decreto es que se va a prohibir todos los anuncios de tipo sexual, específicamente en Clarín era el Rubro 59, pero en todos los diarios había, porque lo que se piensa es que detrás de esos avisos hay, o sea, hay mucho movimiento de trata, se supone que el movimiento de trata de blancas. Y así como hay mucha gente que habla a favor, hay también gente que habló en contra, pero más que nada hubo apoyo igual. Pero, por ejemplo, hay gente que decía que con esto de la gente que publicita en los diarios se podía llegar a encontrar atrás si había una red o no, y por eso creían que estaba mal sacarlo. Después también aparecieron chicas de que trabajan de la prostitución y que ellas lo toman como un trabajo, y les parecía injusto, pero era como su manera de publicar de publicarse ellas mismas. Pero bueno, igual está bien. Para mí está bien tomada la decisión por una cuestión de que, igual más que nada, también tiene que ver que hay una presidenta mujer y hace muchas cosas por las mujeres, y este tema quizás más que nada surgió por eso también. Yo creo, por otra parte, que hay una decisión muy fuerte por parte del Estado, ¿no? De empezar a cambiar la situación, cosa que no es del todo sencillo. Por ahí hay que ver el abordaje que dan los diarios, ¿no? En este abordaje, bueno, no solamente que sea prohibido determinado rubro, sino por otra parte que también sea noticia. ¿Ustedes estuvieron trabajando sobre eso? También hablaba lo que dijo la presidenta, en su discurso, más que nada lo que recalcó era que era muy hipócrita de parte de algunos diarios para ahí poner en primera plana el tema de todos datos sobre la trata de personas y supuestamente datos en contra, y después en las últimas páginas publicitar justamente las ofertas de tipo sexual. Pero bueno, igual la medida, o sea, hace un montón que se vienen haciendo un montón de ley, un montón de cosas y un montón de proyectos que no llegaban, y bueno, por suerte por lo menos ahora está este decreto. Me quedo también con esa idea que nos decía por ahí la periodista Mariana Carvajal, cuando decía, bueno, en líneas generales hay muchísimas mujeres y también hombres, ¿no?, que se prostituyen y que dicen, bueno, esto es un acto de libertad porque yo puedo tomar decisiones con mi cuerpo, pero cuando le preguntas acerca de sus hijos, no quieren ese trabajo y esa profesión para sus hijos. Y de Mariana Carvajal también el tema que remarcó, esto del cambio cultural, porque si no hay consumidores, esto caería. Y sin embargo, la demanda continúa, a veces aumenta, no solo en este país, sino en todos. Y también algo que está un poco relacionado con eso es, ella lo mencionó, esto de ver a la mujer como un objeto, en el caso de la explotación sexual, un objeto que no se proporciona placer. Y la explotación laboral también. Tal cual. Y esta cuestión de que la mujer es un objeto en algunos programas de televisión también, al aparecer con poca ropa, al hablar todo el tiempo de nada más que de sexo, y un montón de cosas por el estilo que también contribuyen a esta imagen. Yo insisto en esto, ¿no? Me parece que nos tenemos que ocupar de lo que le pasa a las niñas, a los niños, a los adolescentes, qué le mostramos desde pequeños, y por otra parte empezar a encontrar que los cuerpos son significativos según la cultura. Y en esto de ser significativos, uno le va imprimiendo sentidos, ¿sí? Hoy ya no es un problema solo de la mujer, digamos. Basta mirar a Tinelli para ver cómo se ponen pelotas a un tipo solamente para que suba el rating. Sí. Las chicas ya no alcanza solamente con mostrar un poco o sugerir. Entonces, digo, la cosa empieza a empeorar. Hay parte del abordaje de la nota de Mariana que vos querías recalcar. Exacto. Una parte de la nota que me pareció muy interesante es que habla acerca de que, a pesar de que uno piensa cómo puede ser tan perverso todo esto, dentro de este ámbito existen diferentes personas que se encargan de cosas como, por ejemplo, los reclutas, que son los que generalmente reclutan, como dice la palabra, a las chicas, llaman su atención a través de falsos ofrecimientos de empleos, como, no sé, cuidar bebés, ancianos, trabajar en ciertos lugares, hay que tener mucho cuidado. Es más, se puede identificar que muchos casos los reclutas trabajan e interactúan en pareja, incluso con niños, para llegar a brindar esa, no sé, confianza a la mujer y que el engaño resulte más efectivo, ¿no? Un dato muy fuerte fue que por cada mujer que es captada en los prostíbulos se pagan comisiones, que es decir, que los proxenetas, que son los que... Los explotadores. Claro, los que tienen mujeres de su propiedad, entre grandes comillas, ¿cómo es esto? No me sale la palabra. Las venden a los prostíbulos o whiskerías y cobran comisiones por cada mujer que tienen. Algunas mujeres pueden generar hasta 1.200 pesos por día obteniendo una ganancia neta para el proxeneta. Neta para el proxeneta. De 13.000 dólares por año por mujer. O sea, y cada proxeneta aproximadamente puede llegar a tener 30 mujeres. Es un dineral esto y... No, bueno, está claro que funciona como un mercado negro, y como en ese mercado realmente hay muchísimas cosas para hacer, hay que intervenirlo y hay que tomar decisiones a nivel estatal, gubernamental, y nosotros como ciudadanos tenemos que seguir haciendo cosas. Chicas, gracias por venir, por el trabajo, me parece que fue un abordaje más que interesante. ¿Qué idea hay que dejar en la cabeza de la gente? Nos queda nada más que un minuto, ¿sí? ¿Cuál es esa idea más fuerte que quieren dejar en la cabeza del oyente? Esto también para mí se tendría que hablar en los colegios para informar más a los chicos de lo que está pasando en la sociedad, y más porque ahora los chicos están más rebeldes. Bueno, empezamos así, ¿no? Hablándolo en la escuela, está bueno. Eliana, muchísimas gracias. A ustedes, un placer, en serio. Yo lo que quiero dejar en la cabeza de la gente es ese número. El 145, si alguien quiere pedir un rescate, el 145 a partir de la semana que viene, y si no, el 5300-4014 y el 5300-4042, allí oficina de rescates para aquellos que estén sufriendo la pérdida, ¿sí?, de algún familiar y que haya la posibilidad de rescatarlo o que uno suponga que pueda estar en una red de trata. ¿Sí? Chicas, muchísimas gracias, en serio. Nosotros les decimos a los oyentes hasta la semana que viene, cuando seguramente les digamos muy, pero muy buenos medios días con más Hora Libre. Chau.